porque los, por lo menos a, lo que pudimos hablar con compañeros acá de la zona del NOA, los financiamientos que se bajaban a las universidades para sostener los proyectos están con un año de demora. Sí, sí, esto, este ajuste, digamos que en este momento se profundiza mucho, pero ya hace dos años que se viene sintiendo un digamos, y la inversión ya no acompaña las necesidades como nosotros quisiéramos. Desde hace dos años uno puede ver que se empieza a disminuir el presupuesto en ciencia y tecnología, y hasta el momento implicaba cuestiones más referidas a esto, ¿no? Atrasos en la entrega de dinero para realizar las investigaciones, algún subsidio que bueno, es dinero para realizar investigación, ¿no? Algún subsidio que se otorgaba y después se daba de baja. Hasta el momento era algo más que tenía que ver con ese estilo de cuestiones, pero bueno, hoy por hoy es una profundización clara, y lo que vemos es que va a llegar a los recursos humanos, o sea, va a llegar al número de investigadores que tenemos en el país. Y bueno, eso tiene que ver con el modelo también que uno plantea y cómo concibe la ciencia, digamos. O sea, queremos una sociedad que tenga la ciencia como una herramienta para poder desarrollarse, una ciencia que nos permite innovar y mejorar las condiciones de vida de nuestra población, una ciencia que pueda resolver los problemas de nuestra sociedad, o no queremos esa herramienta. Y bueno, hoy parece que la profundización de ajuste implica que no es algo que interese. Hablábamos ayer de lo costoso que es conseguir este estado de ciencia y de tecnología a nivel nacional, lo difícil que fue conformar los grupos de investigación, los años que lleva, el esfuerzo individual de cada investigador, pero también el esfuerzo del Estado, ¿no?, para sostenerlo, y cómo eso se puede tirar de un solo plumazo con un recorte presupuestario. Sí, la verdad que las investigaciones en ciencia no es algo que de un día para el otro se obtiene un resultado. La mayor parte de las investigaciones científicas requieren varios años para ir desde el que es una idea a que es algo que realmente pueda llegar a aplicarse y a mejorar nuestras condiciones de vida. Seguro. En ese sentido, claro, por eso es indispensable poder mantener el apoyo a los investigadores y al dinero con el que cuentan para realizar las investigaciones. Nico, después de la jornada de ayer, digo, ¿cómo sigue el reclamo, la lucha, la defensa de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia? Sí, mira, lo de ayer yo creo que fue, la verdad, una jornada muy exitosa, porque en todas las ciudades del país, o sea, seguimos recibiendo acá, viendo que hay compañeros que se movilizaron en diversas ciudades del país donde quizás no había movilizaciones de este tipo hasta hace un tiempo. Y estamos viendo que la comunidad científica está totalmente activada y movilizada por esta cuestión. Ahora empezamos a tener algunas repercusiones. Aparece Baralino Barañao, el ministro, salió a decir que si no se otorga más fondos, él renunciaría a su cargo. Y bueno, estamos a la espera de ver si hay alguna repercusión de lo ocurrido el día de ayer. Todavía es un poco pronto, pero nosotros como científicos seguimos totalmente movilizados y vamos a seguir con esta lucha hasta que consigamos el presupuesto que necesitamos, que nos pueda permitir seguir desarrollando nuestras actividades en pos de tratar de construir una sociedad mejor. Seguro. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho la atención para poder conversar sobre este tema, un tema que obviamente nos interesa y que seguramente vamos a continuar a lo largo de Enredando las Mañanas, los distintos días de distintos puntos del país. Bueno, atentos a todo lo que suceda con esta lucha de defensa del presupuesto para la investigación en ciencia y tecnología aquí en nuestro país. Así que bueno, estamos a su servicio también para acompañarlos en esta. Bueno, muy amables por el tiempo. Gracias, Nico. Que estés bien. Abrazos. Bien. Allí dialogábamos con Nicolás Chiarante, entonces científico investigador. Sí. Ayer estuvimos en el IGES de Nadie, que es el programa que hacemos acá desde Catamarca, nuestro informativo colaborativo, hablando también con compañeros de Catamarca que se sumaron a la movida nacional, que se manifestaron hace muy poquito tiempo. Está CONICET como oficina. Aquí costó muchísimo trabajo que eso suceda. Tenemos compañeros y compañeras muy valiosos y hoy están en riesgo sus laburos y está en riesgo también nuestra calidad de vida, ¿no? Vacunas, tratamientos, digo, desde las exactas, o mejoramiento en el sistema educativo, son cosas tan concretas que nos atraviesan día a día. Seguro. Pero bueno, 10 y 33. Vamos con una cancioncita de un grande de la viola, un gran compositor, ¿sí? Que le gusta mucho a Lau, de Frank Zappa, guitarrista y cantante, multiinstrumentista. Escuchamos Durazno en Regalía y ya volvemos. Bien ahí. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Digo, una de las expresiones patriarcales más desagradables de los últimos tiempos Digo, hay muchas, ¿no? Pero las está teniendo este tribunal tucumano que un tiempo atrás condenó a Belén por un aborto que ni siquiera fue tal. Y ayer conocimos la sentencia, la burla, porque ni siquiera fue una sentencia, sí. a los acusados de abuso sexual, de privación ilegítima de la libertad, falseamiento ideológico. Digo, tenían como una lista enorme de acusaciones, y este tribunal misógino, machista, patriarcal decidió omitir directamente las causas por las cuales estaban acusados estos policías que violaron, detuvieron ilegalmente a Celeste, una joven trans de Tucumán. Estuvimos en el Enredando las Mañanas del miércoles dialogando con Ruth, y hoy estamos nuevamente. Ruth es una compañera de la mesa Justicia para Celeste. Y hoy, bueno, después del fallo de ayer que nos ha dejado... Digo, no nos sorprendió, pero nos enojó a todos por igual. Bueno, queremos saber cuál es esta lectura, ¿no? En contacto con Ruth. Buen día. Marcos y Laura te saludan. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, la verdad, como dijiste bien, estamos muy, muy indignados con la sentencia. No esperábamos algo distinto de este tribunal ni de esta justicia misógina, pero aún así nos indigna mucho la vergüenza de sentencia que dieron ayer. Fue una lavada de manos, sinceramente. ¿Por qué creen, digo, más allá de las condiciones del tribunal, que es, esto es lo que no nos sorprende, porque ya está es sabido, pero digo, ¿por qué creen que se insiste en esta cuestión de no condenar, de brindar protección a tipos que claramente ha quedado demostrado que, bueno, todo lo que, el calvario que le hicieron vivir a Celeste durante 3 días? Bueno, yo quiero aclarar primero, porque se estaban diciendo distintas versiones desde medios hegemónicos, ¿no?, que siempre vulneran a las víctimas, que dos fueron condenados por cargos menores, ¿sí?, que son privación ilegítima de la libertad y por falsedad ideológica, 2 policías. Otros 4 fueron que se los mande a investigar nuevamente. Después de 3 años, ¿sí?, estuvieron 3 años para investigar, y aún así dicen que han sido insuficientes las investigaciones, así que hay que investigarlos otra vez. Con lo poco factible que sabemos que es que eso pase, ¿no? Es como que va a quedar todo en la nada, eso es lo que pretende. Y lo más significativo de esto es que ninguno fue condenado por abuso sexual, que era lo más grave de la causa por lo que se inició el juicio, ¿sí? Porque estos cargos menores que sí recibieron condena surgieron en el marco del juicio, que son cargos que agregó la fiscal al final, durante los alegatos. O sea que si no hubiese sido por eso, estarían todos libres. De todas formas, están todos libres, ¿sí? Porque sí. Los jueces, además, dijeron expresamente que usaban como jurisprudencia el caso de Belén para no darle prisión preventiva a los policías, ¿sí? Se estaban burlando de nosotros, lo hicieron con toda la saña del mundo. Cuando ellos no tuvieron ningún problema en mandar a Belén 29 meses presa, pero en cambio, cuando se trata de policías, la justicia muy expeditiva para dejarlos libres. Qué barato. Digo, a todo esto, digo, Celeste, ¿cómo está hoy? Que es muy importante. Las palabras de Celeste de ayer cuando salió de ahí de tribunales fue: la justicia no existe, acá no hay justicia. Y tiene toda la razón, sí. Toda la razón del mundo. ¿Se va a apelar, Ruth? ¿Cuáles son las medidas que se va a tomar? ¿Qué van a hacer ustedes desde esta mesa para con respecto a este fallo? Digo, ¿se puede hacer algo a nivel legal? Porque hay que destacar acá que Celeste no tuvo un acceso real a la justicia, ¿sí? Porque, bueno, por su condición de analfabeta y porque jamás tuvo un abogado que la prepare para declarar. Sí, las víctimas tuvieron abogados públicos que los guiaron. Y Celeste tuvo acceso al expediente, ninguno de estos pudo acceder, no nos lo permitieron. Entonces no sabemos cómo es la causa, cómo está, ni todo lo que se fue investigando. Entonces eso también nos complica a nosotros de saber cómo se va a seguir con el caso, ¿entendés? Claro, y además no hay ningún precedente, porque hasta ahora el primer caso que llega a la justicia, mal entendida como justicia, que llega a tribunales, es el caso de Celeste. No hay precedentes de otros casos de abuso sexual a compañeras trans por parte de la policía que hayan llegado, ¿es así? Exactamente, de una oración de las compañeras trans, todos los días. Hoy me levanté con la noticia de que una compañera fue asesinada en Buenos Aires, si no me equivoco, en Misiones. Pero ese es el primer caso que llega a justicia, el de Celeste, el primero. Y ya ver cómo procedió este tribunal, que no hizo absolutamente nada, se lavó las manos realmente. Claro. Es realmente repudiable. Bueno, más allá de indignarnos, apelamos también a los movimientos sociales, a los movimientos feministas, a acompañar, porque es la única manera que... Por supuesto, nosotros nunca hemos confiado en nuestra justicia patriarcal, misógina, sobre todo en estos jueces. Además fue todo, ¿no? Fue todo el sistema. Los fiscales que no investigaron correctamente, Celeste que estuvo totalmente desamparada por parte del Estado, en todo aspecto, ¿no? Tanto jurídico como psicológico, como en todo aspecto, simbólico. Y siempre la confianza sale de los mismos militantes de nosotros que nos han acompañado desde todo el tiempo y que vamos a seguir peleando, porque esto no va a quedar acá. Ahora la intención es visibilizar el caso aún más, con más fuerza a nivel nacional e internacional, si es necesario. Que Tucumán sí. Es mundialmente conocido por la impunidad, ¿no? Tenemos el caso de Chaverón, que es conocido en todo el mundo, el caso de Belén también, así que vamos a seguir peleando. Claro, no, lamentablemente no, nos pasa a las provincias que también como Catamarca estamos muy atravesadas por el catolicismo, por la Iglesia Católica, su gran poder y su doble moral, la hipocresía de muchos sectores de la sociedad y la injerencia, ¿no?, que tiene en esta no justicia y en este sistema que, lejos de protegerla o contenerla, como decías vos recién, revictimiza constantemente a las víctimas, sobre todo cuando se tratan de cuerpos feminizados, ¿no? Nos está faltando bastante como sociedad para tener un sistema que deje de ser homofóbico, misógino, sumamente patriarcal. Transfóbico, tal cual. Bueno, Ruth, acompañamos desde la red. Acompañamos desde las diferentes provincias y movimientos la lucha por Belén. Estamos a su disposición cada vez que ustedes necesiten por Celeste. Gracias. Aire, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, así conversando con Ruth de la Mesa Justicia para Celeste de Tucumán. Qué bronca, che. Sí, y bueno, y esto quiere decir que, no sé si lo habíamos dicho, creo que sí, en algún enredando, pero está bueno también que se sepa, cuando uno por ahí se identifica mucho esta cuestión de las provincias del norte con esta problemática, en Catamarca hay un hecho que es significativo, que son entre 13 y 15 homicidios que han habido en los últimos 20 años. Femicidios. Femicidios sobre, digamos, personas homosexuales, gays, travestis, claro. Todos impunes. Todos. No hubo ni un solo... Algunos ni siquiera con un acusado. No, muchos de ellos no han tenido ni una sola persona detenida, ni horas. Tenemos una Celeste acá también en Catamarca, bastante emblemática, ¿no? Una joven mamá. Que un compañero teatrero como Claudio Soto, que también fue asesinado. Así es. Y en todos los casos donde las víctimas han tenido algún tipo de... elección sexual o identidad o género, seguro, diferente a los establecidos por el sistema heteronormativo. Exactamente. Uh-huh. Ninguno de esos casos ha tenido justicia. Son entre 13 y 15 aproximadamente en los últimos 20 años, todos impunes en Catamarca. Digo, tiene que ver también con esta realidad. Y la problemática que sufren, obviamente, las compañeras trans y travestis. En Tucumán también pasa acá. Acá también son levantadas por la policía. Acá también son violadas, abusadas sistemáticamente. Y en el mejor de los casos, solo coimeadas. Claro, en el mejor de los casos, coimeadas para poder trabajar. Para poder trabajar, sí. Tal cual. 10:48, seguimos en este Enredando las Mañanas. Yo quiero saber qué musiquita viene ahora, pues estoy. Escuchamos Libertade para Dentro de la Cabeza, de Nati Ruzzo. Ya venimos. Cabeça, liberdade pra dentro da cabeça, liberdade pra dentro da cabeça, liberdade pra dentro da cabeça. Quando você for embora, não precisa me dizer o que eu não quero, jogo fora. Você pode entender desigualdades e a luta a fim de encontrar a liberdade e a paz que a alma precisa ter. Oh, baby. Você na virada do sol é compreender que o que há de melhor tá na vida, na transformação da natureza que me traz a noção da verdade. Eu não vou chorar. Hoje sei o que a terra veio me ensinar sobre as coisas que vem do coração, pra que eu possa trazer pra mim e pra você liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Estar com você na virada do sol é compreender que o que há de melhor vida, na transformação da natureza que me traz a noção. Na verdade, eu não vou chorar. Hoje sei o que a terra veio me ensinar sobre as coisas que vem do coração, pra que eu possa trazer pra mim e pra você liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Dentro da cabeça, liberdade pra dentro da cabeça. Monólogo número 2000. Yeah!

que se van dando en otros lugares de nuestro planeta, pero fundamentalmente en otros lugares de Latinoamérica. Por lo que vamos a ir a escuchar a un luchador guatemalteco, miembro de una comunidad maya, afectados seriamente, como pasa en muchos países de nuestro continente, por las grandes multinacionales hidroeléctricas y demás que ponen represas, con lo cual obligan a digamos, el desterramiento forzado de comunidades. En muchos casos se producen, en el caso mismo de Guatemala, en la historia de masacres verdaderamente importantes en nombre de este avance, de este progreso. Pero para conocer un poco más cuál es la realidad allí en Guatemala, conversamos con Arturo, así que vamos a escuchar el audio que nos mandaba Santiago desde Ginebra, Suiza. Mi nombre es Arturo Pablo Juan, soy del pueblo Canjobal. El pueblo Canjobal es un pueblo maya en Guatemala. Vivo en el área noroccidente de Guatemala. Guatemala es un país de Centroamérica. Centroamérica está compuesto por varios países. Está Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Salvador y Guatemala misma. Estos son países centroamericanos. Nuestra lucha como movimiento social, como Ceiba, como plurinacional y como amigos de la tierra, es por la defensa de la vida, por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los bienes naturales, en contra de una empresa, específicamente Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz. Hidro Santa Cruz se llama la empresa que está en la localidad, en el territorio del pueblo Canjobal, en el municipio de Varillas. Ecoener se llama, está inscrito en el Ministerio de Energía y Minas. Es un ministerio de Guatemala. Hidralia es como se encuentra registrada en España. Entonces hay la necesidad de luchar contra esta empresa transnacional con varios nombres. ¿Y por qué? Porque nosotros hicimos una consulta comunitaria de buena fe en el mes de julio del año 2007, y en esta consulta comunitaria de buena fe que se realizó hay un total de 46,000 y más de personas, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños, jóvenes, que dijeron un rotundo no a la exploración de los bienes naturales. ¿Qué explotación es? ¿De qué es? Hidro Santa Cruz pretende explotar las aguas del río Cambalam, y lo que pretende es poner ahí, construir ahí, en las riberas, en una parte de las riberas del río Cambalam, una hidroeléctrica para generar energía eléctrica y venderlo a otras empresas que transportan energía eléctrica tanto en Guatemala como fuera de Guatemala. ¿Y no se supo que haya algún interés de alguna empresa minera? Porque generalmente están vinculadas las hidroeléctricas con las mineras. Sí, nosotros trabajamos ese tema. Hay un alto número de empresas, de licencias hidroeléctricas en Guatemala, no solamente en Varillas, no solamente en el territorio Canjobal, y a la vez también hay un alto número de licencias mineras. Entonces, lo que se pretende en esta situación, desde nuestro juicio, desde nuestro análisis, es que ya no se utilice la mano humana para trabajar, para construir, sino máquinas especiales, máquinas aptas en el campo de las hidroeléctricas. Yo le puedo mencionar algunos nombres. De hecho, aquí tengo esto. Tengo un apunte de varias de estas empresas que lo que pretenden pues es adueñarse de todo, de todos los recursos en Guatemala. Solo permítame un momento encontrar esto acá. Esto no es, entonces está por aquí. ¿Y ellos respetaron la consulta? No. Por eso le quiero decir que las empresas transnacionales son irrespetuosos a las consultas, a las autodeterminaciones de las comunidades, de los pueblos indígenas. Se celebró la consulta comunitaria en el año 2007. Sin embargo, la empresa continuó trabajando desde que empezó en el año 2007, desde el aforamiento de las aguas y hasta la fecha. Sigue trabajando. Dejó de operar, pero políticamente hablando. Dejó de trabajar, pero gracias a los levantamientos sociales, gracias a las organizaciones, gracias a las manifestaciones, gracias al apoyo de las otras organizaciones en Guatemala y como también de otras organizaciones en Centroamérica y Sudamérica, como también acá en Europa, porque también hay muchas organizaciones en Europa y en otras partes del mundo que apoyan estas luchas sociales por la defensa del territorio. Y yo le puedo mencionar acá, miren, exploración, hay dos licencias, ¿ya? Hay dos licencias, pero le voy a leer esto. Es hasta el 17 de septiembre de 2012 que se constata oficialmente la cantidad y lugares en que habían sido otorgadas dichas licencias. Solamente en cuanto a licencias para actividades mineras, se habían otorgado 27 licencias en el territorio Anjobal, solamente en el territorio del pueblo maya Anjobal. Aparte son las licencias mineras e hidroeléctricas en el territorio Mam, en el territorio Cachiquel, en el territorio Quechí, en el territorio Quiché, en el territorio, por ejemplo, Tutuil. Ya hay muchísimas otras licencias. En total hay casi 1,000 licencias de exploración, de explotación de bienes naturales. Dentro de estas hay licencias mineras, hay licencias hidroeléctricas. Y aparte de eso hay licencias petroleras, ya, licitaciones petroleras en Guatemala. O sea que ya es el territorio de Guatemala se convierte en todo un campamento de explotación y exploración de los bienes naturales de los pueblos. Entonces aquí tenemos algunas en explotación solamente en el territorio Janjobal. Está, solo voy a mencionar los nombres y el nombre de los lugares: La Providencia, Nentón, El Rosario, Bola de Oro y Anexos, San Miguel Acatán, Concepción Huista, El Bosque 2, Nentón, El Sacramento, Nentón, El Bosque 1A, Nentón, Las Delicias, San Miguel Acatán, Santo Domingo, San Miguel Acatán. Y está El Aguardo, esto está en Jacaltenango, San Miguel Acatán y Concepción Huista. Sousa 1, está La Democracia, San Antonio Huista, Concepción Huista, Unión Cantinil, San Pedro Necta y Santiago Chimaltenango. Increíble, increíble, porque las áreas geográficas de cada uno de estos municipios no son pequeñas, son grandes. Está hablando de kilómetros, de cientos de kilómetros. Ahí está Juan Carlos Dávila Rivero, Nentón, San Sebastián Cuatán, San Miguel Lacatán, Jacaltenango y San Antonio Huista. Juan Carlos Dávila Rivero, Santa Eulalia y Varías. Ya, es una licencia de licencia minera. Está Minera del Sur en Nentón. Y así hay muchísimas. Solo le voy a mencionar algunas. Hay muchísimas más de estas empresas en Guatemala que tienen licencias y lo que pretenden es trabajar con capital transnacional, con el apoyo del Banco Mundial. Eso es bien importante saber. Y bueno, y cuéntame un poco en qué consistió la resistencia y bueno, y cuáles fueron las repercusiones para ustedes como comunidad para resistirse a este emprendimiento. La lucha pacífica permanente consiste en elaboración de actas, consiste en elaboración de memoriales, en reunión de firmas y en hacerlas llegar ante el alcalde municipal, ante el gobernador, ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, porque hay un ministerio en Guatemala, ante el Ministerio de Energía y Minas, que es el que otorga las licencias, es una mano del gobierno, de los gobiernos que otorgan esas licencias, ante Derechos Humanos en Guatemala, ante Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala, ante Derechos Humanos también de la Unión Europea en Guatemala y también de otras entidades de otros países que tienen sus embajadas en Guatemala, por ejemplo la Embajada de Suiza, la Embajada de Noruega en Guatemala, hay de Ginebra todavía, no sé, porque son esos los países los que tienen a sus ciudadanos trabajando en Guatemala en estos negocios turbios. Y también la manifestación pacífica permanente del pueblo Canjobal, del pueblo Chuj, del pueblo Acateco, consiste en los tapones. Nosotros trabajamos así. Lamentablemente, cuando no hay la posibilidad, la voluntad política de estas instancias de apoyar, de escuchar, de dialogar, de negociar, pero desde la perspectiva de los derechos humanos de los pueblos, se acude a los bloqueos, a los levantamientos, a las manifestaciones. Y las repercusiones negativas pues son las denuncias hacia los defensores de los derechos humanos, son las denuncias, son las órdenes de captura, son los encarcelamientos. De hecho, yo fui detenido un día 26 de febrero del año 2015 y estuve libre, salí libre bajo sentencia absolutoria, es decir, sin delitos. ¿Y por qué cargo 22. Te detuvieron? Muchos cargos. En el primer proceso, coacción, asociación ilícita, instigación a delinquir, secuestro, que es el delito más pesado que me pusieron, secuestro y otros delitos. En el segundo proceso, los mismos, solo que ahí me agregaron el delito de obstaculización a la acción penal, como también el delito de terrorismo. Ajá. Y bueno, y hoy ya se mantiene la calma o siguen las tensiones, sigue habiendo tapones, la gente sigue negándose a esto. El pueblo Canjobal en contra de Hidro Santa Cruz, la manifestación pacífica permanente continúa, su nombre lo dice, permanente. El tapón del camino continúa y no hay una fecha límite en la que se va a terminar con eso. Ajá. Y bueno, ¿cuáles son las expectativas de venir de tan lejos a este lugar, a Ginebra, a plantear esta persecución de la empresa, cómplice con el Estado, por supuesto, y que no se le responda desde su país? Lo que pretendemos es que de esta empresa con capital multinacional, con capital del Banco Mundial, sea conocido por muchísimas más personas de otros países. Es lo que pretendemos y por eso estamos acá con nuestra representatividad, que se escuche, que se oiga, que se analice la situación que viven los pueblos en Guatemala a causa de los intereses particulares de una empresa transnacional. Y también lo que pretendemos es que a través del Centro de los Pueblos de Amigos de la Tierra y otras organizaciones se fortalezca más el Consejo de Derechos Humanos y que estas necesidades sean tomadas en cuenta por la ONU y posteriormente se logre que estas empresas transnacionales se judicialicen y respondan por sus crímenes en los diferentes países, no solamente en Guatemala, sino en Centroamérica y en Sudamérica. Bueno, muchas gracias.

aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos con este Enredando las mañanas y tenemos una nueva comunicación telefónica con un tema que nos también nos preocupa y nos viene todo el año, nos ha generado mucha atención al Enredando las Mañanas, que es el constante cierre de medios, cierre gráficos, y despidos, cierre masivos, y despido, ¿no? Lo que, claro, lo que implica más que el cierre, el despido de trabajadores y trabajadoras, o situaciones de lucha, de resistencia, de no cobro y demás. De precarización laboral, ya van 2.000 puestos de trabajo que se perdieron solo en el 2016, y que corresponden a grupos económicos bastante, bastante grandes, ¿no? En este caso, esta semana nos dimos con la noticia de que Cristóbal López, a través de su grupo Índalo, había despedido a 14 personas del Buenos Aires Herald, digo, uno de los diarios con mayor historia en Argentina. 140 años estuvieron cumpliendo. El único medio de Latinoamérica que se escribe en inglés desde Latinoamérica para el resto del mundo. Para tratar, no de entender, pero sí de conocer en profundidad la situación, el entendimiento es imposible, ¿no? Entender esta medida es imposible, pero sí para conocer en profundidad. Ahora estamos en contacto con uno de los representantes gremiales de ámbito financiero. Este ámbito financiero comparte edificio con el Buenos Aires Herald, así que Héctor Torres está como bastante empapado de esta noticia, de esta novedad. Buenos días, Héctor. Laura y Marcos te saludan. Muy buenos días, compañeros, ¿cómo les va? Bien, preocupados, preocupados por esta avanzada, ¿no? Recientemente se pide el procesamiento, por ejemplo, de Cristóbal López por una evasión al fisco de 9.000 millones de pesos, en complicidad con el ex titular de AFIP, por ejemplo. Y esa es la misma gente que está despidiendo compañeros de la prensa. Y se escudan en las ventajas de la comunicación digital. Sí, la verdad que este año ha sido particularmente lamentable para los que somos trabajadores de prensa en general, a los que nos toca trabajar dentro del grupo Indalo en particular. Recordemos que a principios de año el grupo también despidió compañeros en CN23. Los trataron también de vestir como retiros voluntarios, pero fueron lisa y llanamente más de 90 despidos. También, bueno, hace pocas semanas también ocurrió que cerró el Ciudadano de Rosario, también propiedad del grupo Indalo, dejando a 84 familias en la calle también. Así que, y bueno, y esta semana que pasó, digamos, terminaron el martes de cerrar el Geral. Si bien anuncian ellos que van a convertirlo en un semanario, la realidad es que la conversión en un semanario pasan en el medio 14 despidos. ¿Qué va a pasar con estos compañeros que se despidió? ¿Cómo están ustedes desde lo gremial, digo? Mira, en particular los compañeros, yo creo que la empresa se aprovechó una situación de vulnerabilidad, ya que los compañeros no tenían organización gremial, no tenían representante gremial, algunos de ellos no dominan del todo el castellano, y la verdad es que los términos de las negociaciones, si es que se las puede llamar así, a un despido, fueron tocando ya directamente la ilegalidad, porque le han propuesto despidos sin causa y se los van a pagar en cuotas. Obviamente los compañeros ya, la mayoría el mismo martes, el último día que digamos que los compañeros fueron a la redacción para sacar el día miércoles en la última edición del Geral como diario, terminaron de recibir los telegramas de despido, y a los que no les llegaron, digamos, se los entregaron en la misma empresa. Y fue una situación realmente triste, donde hubo mucha bronca, bronca por el manejo de la empresa, porque en un principio, desde el principio de año, en realidad Buenos Aires Geral venía afrontando rumores de cierre, de venta, y ese, digamos, en el transcurso de estos meses, desde el inicio del 2016 a esta parte, ante el temor, fueron muchos los compañeros que terminaron yéndose del diario. Hasta esta situación en la que quedaron unos pocos compañeros, como te digo que son eran 20, 14 fueron despedidos y son aproximadamente 5 los que van a terminar, los que van a quedar en este nuevo funcionamiento que quiere vender la empresa como semanario. Claro, como semanario con un portal web, así por lo menos lo manifestaba el grupo Índalo en su página, ¿no? Efectivamente. ¿Ustedes, como gremio, digo, han tomado alguna medida ya? Mira, nosotros en solidaridad con los compañeros, yo como les decía anteriormente, yo soy, digamos, representante gremial de los compañeros de ámbito financiero, por lo cual la empresa a mí me reconoce como delegado de lo que es el diario papel y lo que es la .com. Pero no me reconoce ni como delegado del Geral ni de Argentino, que también funcionan en el mismo edificio. No obstante ello, el mismo martes en que se materializaron los despidos, convocamos a una inmediata asamblea a la redacción de ámbito, obviamente muy participativa por la sorpresa, por la tristeza, por la bronca, por una suma de sentimientos que se generaron obviamente al ver que estos compañeros, la forma en la que fueron notificados. Cabe destacar también que la empresa en esta transición publicó dentro del propio diario Geral y dentro ámbito financiero una publicidad que dice Good News, it's Friday, buenas noticias, hoy es viernes por el día, supuestamente que es el de lanzamiento del semanario, casi en un tono burlón con estos 14 despidos. Así que, como se imaginarán, esto también causó muchísima bronca, porque roza la falta de respeto al profesionalismo y a toda la entrega que le pusieron los compañeros para sacar durante tantos años el diario a la calle. Diario que además fue recién adquirido el año pasado, ¿no? Prácticamente en su totalidad por el grupo Índalo. El 60%, exactamente. Lo curioso de esta situación es eso, que tanto los despidos que se dieron en CN23, como el cierre del Ciudadano, como los que ahora se están dando en el Geral, a principio de en febrero también, cuando vino el argentino al edificio que tenemos hoy, también hubo 5 despidos. Es como que en este afán de comprar del grupo, en el medio es como que van ajustando Claro. Y van despidiendo trabajadores como si fuéramos objetos y los responsables de la crisis. Como comprando como para desarmar, tal vez también, ¿no? Como con una misión un poco más clara, daría sí, la realmente sensación. No termina de quedar claro cuáles son las intenciones del grupo. Claramente no tiene, pareciera no tener mucho interés en cuanto a la calidad periodística del producto, ya que si así fuera, procuraría, digamos, por nutrir a los productos de periodistas, de correctores, de diagramadores, para tratar de sacar un producto de más y mejor calidad con compañeros que estén en una situación regular de laburo y no que estén, digamos, en una situación ahí tambaleante, porque la verdad es que los que hoy permanecemos aún trabajando nos sentimos en este contexto casi afortunados, porque ante los cierres, en un mes cerraron dos medios, la incertidumbre es imposible y la preocupación que no se instale en las redacciones, por más de que el grupo quiere instalar, o mejor dicho, me haya querido manifestar que ámbito financiero es algo distinto, la única realidad que tenemos es que en estos dos meses hubo dos cierres de dos diarios y que en el medio quedaron familias en la calle, en una situación económica que, bueno, de más está decirlo, más que complicada para los trabajadores. Héctor, ¿y ustedes están en comunicación con los compañeros de los otros medios que aún hoy siguen o tienen la suerte de seguir vigentes? ¿Hay algún laburo articulado que se esté haciendo para acciones concretas o alguna alerta? Mira, tenemos comunicaciones con algunos compañeros de otros medios. La realidad es que la situación de organización gremial en los distintos medios del grupo es bastante diversa. En ámbito financiero tenemos la posibilidad de estar organizados gremialmente, pero, por ejemplo, no sé, Minuto Uno hace dos años despidieron a la comisión interna de prensa, y digamos no tienen hoy por hoy organización representante gremial en lo que es prensa. Sí hay en Diario Registrado y en PPT, pero están nucleados en el SATSEID, pero no obstante, a pesar de estar digamos en otro sindicato, ahí tengo comunicación con algunos compañeros, pero bueno, es una situación por demás difícil. Incluso tenemos ahora casi la certeza de que en pocos meses más van a venir al mismo edificio donde funciona Ámbito y El Argentino Hoy y el semanario del Herald, van a venir Diario Registrado, Rating Cero y Minuto Uno para, digamos, a converger todas las sitios.com del grupo en un mismo edificio. Uh-huh. Claro, que seguramente va a implicar también menos gente trabajando, porque así es como son esas políticas empresarias habitualmente, y una problemática que aparte del grupo INDA, lo digo, también se extiende hacia otros sectores, porque nos estábamos enterando de que hoy sale por última vez como papel la revista 23, lo que seguramente va a implicar gente que va a quedar sin trabajo, digo, más allá de pertenecer a otro grupo, una realidad complicada para trabajadores y trabajadoras de prensa a lo largo de todo el país, porque también sabemos que no solo pasa esto en la capital federal, sino que ha pasado en Rosario, ha pasado en Córdoba, ha pasado acá en Catamarca. Hemos tenido compañeros despedidos en medios este año, digo, y una realidad que aparentemente desde la llegada del macrismo, al menos con la multiplicidad de voces tan prometida y el terminar con el ataque a la prensa, no ha ido contra los empresarios de los medios, sino directamente contra los trabajadores y trabajadoras, ¿no? A través de estos empresarios. No, está claro que no va contra los empresarios, que si bien en un principio, por ejemplo, en el caso de ahora pareciera ser que se reviva la causa con el tema de la evasión del impuesto a la transferencia de los combustibles, uh-huh. Y parece como que hay ahí un ligero apriete, la realidad es que después de alguna manera terminan arreglando, y con los únicos que terminan descargando, digamos, o pagando los platos rotos de la crisis somos nosotros, los trabajadores. Y los que... Exacto. Le ponemos el cuerpo, digamos, a estas situaciones en todo momento. Así que es. Siempre, obviamente, estamos predispuestos al diálogo, eso de más está decirlo, pero que ante estas situaciones se complica mucho. Ante los despidos es imposible dialogar. Siempre mantenemos comunicación desde este medio con Fernando Buenabad Domínguez, que es un comunicador que vive allá en Buenos Aires, a pesar de ser mexicano, es un comunicador marxista, ¿no? Y que nos plantea continuamente que la única forma de construir una comunicación emancipadora y de que esta realidad que nos atraviesa a los comunicadores cambie es a través de la organización. Así que bueno, si hay instancias de diálogo entre ustedes y entre nosotros, lo celebramos, que seamos todos un nosotros. Y bueno, saben que desde la Red Nacional de Medios Alternativos estamos súper compenetradas y compenetrados con esta problemática y que los estamos acompañando y que están nuestros micrófonos abiertos cada vez que ustedes necesiten hacer una denuncia de este tipo. Sinceramente, les agradecemos y valoramos muchísimo la difusión de estos conflictos. Los medios alternativos son los únicos que realmente reflejan o nos permiten reflejar la situación que vivimos puertas adentro de los grandes medios de la Ciudad de Buenos Aires, de Gran Rosario, de la Gran Córdoba, que precisamente entre los propios medios, como se tapan estos conflictos, los únicos que realmente están interesados en vociferar y darle comunicación a esas situaciones son ustedes, así que realmente, compañeros, les agradecemos muchísimo las manos que nos dan para poder difundir este tipo de situaciones. Un abrazo enorme a vos, Héctor, y a todos los compañeros. Otro para ustedes, muchísimas gracias. Muy bien. Allí dialogábamos con Héctor Torres, entonces delegado gremial de ámbito financiero, pero bueno, están dentro del mismo grupo y compartiendo edificio con la gente de Buenos Aires Herald, que ha sido bueno cerrado en su versión diario esta semana, que han despedido 14 trabajadores y trabajadoras. Y que una situación que sigue recortando por aquí, recortando por allá, la tijera de los empresarios. Y lo que vos decías recién con respecto al macrismo, a este aceleramiento, ¿no?, de estas políticas liberales que estamos viviendo hoy, lo charlamos recién con el CONICET, lo vamos a charlar en un rato cuando estemos hablando de la lamentable inauguración de merenderos, digo, algo que parecía tener que celebrarse en realidad. Si analizamos las causas, es lamentable que tenga que haber merenderos. Ya vienen formando parte de un proceso bastante amplio, ¿no? Nos olvidemos que Cristóbal López es Cristóbal López gracias también a la gestión pasada, que Cristóbal López se convirtió en uno de los empresarios más importantes de medios de comunicación gracias al kirchnerismo, que le dio un poder absoluto y que se precarizó a los trabajadores de la prensa históricamente y también en la gestión pasada. Seguro. Eso. Sí, tremendo. 11:35, música en Enredando las Mañanas y volvemos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. No tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, suena el guaguancó, baila mi mamá. Suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, lágrima de oro. Suena rápido la vida. Pero ante las dificultades nosotros nos vencemos. Somos fuertes en la hora y el momento que sea. Somos fuertes con los ojos bien abiertos. Oiga, casi que descontinuado. Esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no dejen pasar a los pepenadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios? Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Ya nos está faltando poquito, ¿no? Para terminar con esta jornada de viernes, último enredando las mañanas de la semana. Esta semana, sí, ya vamos casi que desandando de los últimos minutos. Y vamos a tener una nota local. Más local, pero que queremos contar porque hemos tenido esta nota cuando fue noticia el intento de desalojo del barrio Papa Francisco por parte del municipio. Bueno. El municipio, la empresa Claro y la justicia. Recordemos, así como en la audiencia, ¿no? Que se trata de un barrio que se construyó en tierras que alega Claro, la empresa multinacional, que son de su propiedad. Entonces el barrio se asienta, se construye, se consolida, se urbaniza, como tal, se urbaniza. Pasan los políticos en campañas con promesas de urbanización, de calles, de asfaltado, de todo. Muchísimas familias habitando el lugar, familias que claramente pertenecen al sector que denominamos pobre en Argentina, ¿no? Familias con las necesidades básicas insatisfechas, que vieron claramente en peligro su lugar de vivienda. Y a partir de esa orden, y a partir de esa orden de desalojo se empezó a organizar la gente en el barrio, se empezó a juntar, a organizar, y llegaron esta semana, un par de meses después de esa situación, a inaugurar un merendero en el barrio, que es muy interesante como hecho organizativo. Lo que decías, es muy una lástima que haga falta esto, porque eso habla claramente del olvido que hay para ciertos sectores de parte del Estado. Pero lo han logrado hacer entre los vecinos. Así que estamos en comunicación justamente con una vecina del barrio Papa Francisco, con Eva. Hola Eva, Laura y Marcos, te saludamos desde el Enredando las Mañanas. Hola, buenos días chicos. Bueno. Sí, es así como ustedes lo están nombrando. Es toda una lucha diaria que se está haciendo con el merendero. Es una organización, nos organizamos entre la mayoría de los habitantes del mismo del barrio, para poder lograr y darle una merienda a los niños, que hoy en día la mayoría de los padres se encuentran sin trabajo, madres que están todo el día como ama de casa y a veces no les alcanzan porque hay familias numerosas en algunas partes del barrio. Y bueno, nosotros como vecinos nos organizamos como comisión y tratamos de buscar algún tipo de solución para ese tipo de familias. Es lo que se está haciendo hoy en día. Se empezó hace 2 días. Hoy en día tenemos más o menos un cupo de 29 chicos que están yendo todos los días. Se les da leche chocolatada, mate cocido, con la misma colaboración de los vecinos y con colaboraciones de leche, bollitos, pan, que cada uno aporta un poquito todos los días. Toda esta organización, Eva, como decíamos recién, surge a partir de ese momento, ¿no? Lo que implicó para ustedes esta posibilidad de perder lo que con tanto esfuerzo habían construido Y a partir de ahí ver la importancia de organizarse, no solo ya para defender el espacio físico, el hábitat en el que hoy están, sino también para mejorar las condiciones y de manera solidaria y comunitaria, ¿no? Sí, eso sí, eso surgió a partir desde cuando llegó la orden de desalojo. Se organizó mucho mejor el barrio, precisamente por el miedo a que desalojaran a toda la familia, porque son muchísimas familias. Hoy en día, gracias a Dios, estamos un poquito más tranquilos por lo que se está llevando a cabo el arreglo con las tierras con Claro, con CTI. Hoy en día también tenemos en cuenta que es un progreso legal, que tiene fechas y todo, pero nos dicen, por ejemplo, que la semana pasada, que ya se iba, el proyecto está en el Consejo Deliberante. Nos habían dicho que volviéramos para ver qué noticias teníamos, volvimos, nos dijeron que todavía está ahí, que todavía no se juntaron para firmar ese proyecto. Y nos dijeron ahora que volviéramos que volviéramos el lunes a buscar las respuestas y que el lunes tendremos que estar ahí para ver qué es lo que nos dicen de todo esto, si se firmó el proyecto. Y bueno, estamos a la espera, viste, también necesitamos que eso se haga rápido, esa firma, porque estamos sin la luz, estamos colgados, no tenemos agua, hay mucha gente que necesita ya la urbanización del barrio. Y sin la urbanización no podemos hacer nada, nadie nos puede ayudar. Eva, además de que no, estas vueltas que evitan o que dilatan la firma de estos documentos que les permitirían tener una urbanización como corresponde, con cloacas, con luz, hablamos de que están colgados de la luz y que eso representa un peligro inminente, ¿no?, para cada una de las casas en las que ustedes están. También esa demora en la firma los lleva a que a este comedor, a este merendero que fue autogestivo, lo tengan que bancar ustedes de sus propios bolsillos, porque Desarrollo Social, por ejemplo, no podría brindarles ayuda en la medida en la que sigan siendo considerados por la justicia como usurpadores. ¿Es así? Sí, es así. Nosotros tenemos conocimiento de que nosotros de la comisión tenemos una presidenta. Ella se manifestó con el director de Desarrollo Social. Él nos dijo que nos iban a mandar asistentes sociales, de lo cual las chicas se hicieron presentes en el merendero. Después de que ellas se hicieron presentes, nos dijeron que ellos no nos podían colaborar y ayudar con las condiciones en las que está formado el merendero. Porque el merendero es un ranchito que armaron los vecinos, los propios vecinos, con chapas, palos y maderas. Es algo provisorio, viste, que se armó. Y bueno, esa fue la respuesta de él. Nos dijo que le presentáramos una nota de la cantidad de las cosas que necesitáramos, que ellos nos iban a dar esas cosas. Después de que hicieron la visita, nos dijeron que no, porque bueno, no estaba en condiciones el lugar para que asistan los niños, y nosotros le dijimos que bueno, que sin la ayuda, sin o con la ayuda de ellos, nosotros íbamos a seguir adelante con el merendero. Sí. Eso fue la respuesta que nos dieron. Es increíble. No es increíble. Ya venimos creyendo estas cosas. Digo, es indignante. Esa es la palabra. Bueno, Eva, celebramos la autogestión de los vecinos y las vecinas. Celebramos la organización popular porque, bueno, venimos viendo, ¿no?, en cada una de las notas que hacemos, que la única forma de salir de esto es la organización popular, la organización de los vecinos, de los trabajadores. Y por un lado eso, por el otro lado repudiamos el accionar de Desarrollo Social, de los diferentes organismos públicos que deberían estar haciéndose cargo de esta situación, y seguimos apoyándolos en lo que necesiten, con los micrófonos abiertos y sí. Bueno, la predisposición para visibilizar, ¿no? Sí, también queríamos contarles que sí estamos recibiendo ayudas para el merendero. Hicieron donaciones de chapas y tirantes, pero como te digo, es algo provisorio y nos hacen falta más cosas para que quede algo mejor. Pero por el momento no lo podemos armar, porque si ponemos algo más pesado o algo que se afirme más, se nos pueden caer las demás cosas, así que necesitamos de muchas más cosas para poder armarlo bien. Este domingo tenemos organizado hacer una lotería en el mismo merendero, a beneficio del mismo merendero, para poder llegar, juntar un poco de plata y comprar un poco de insumos que nos hacen falta tazas, cucharas, cosas básicas, digamos, para los chicos. Y hagamos entonces la invitación formal al evento el domingo, a ver si nos podemos acercar, sí, los que estemos por acá. Uh-huh. Sí, el domingo ¿a qué hora y en dónde sería? En el merendero, sería en la tercera cuadra del barrio Papa Francisco. En el merendero está, hoy en día está instalado en el terreno de Laura. De Laura, de la presidenta de la comisión. Ella prestó su terreno para armar ese merendero, que bueno, no, ahí no es que va a quedar. Ella nos prestó su terreno para organizarlo. Sería a las 5 de la tarde el domingo. Bueno, ¿cómo podemos colaborar? Nos acercamos y vemos ahí con qué nos podemos sumar. ¿Sí? Sí. Ustedes se acercan ahí. De todos modos, todos los días nos encontramos en el merendero. A la mañana o a la tarde nos buscan. Siempre va a haber alguien ahí, tanto como los vecinos, como la misma comisión. Buenísimo. Perfecto. Gracias, perfecto, Eva. Gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Bueno, apelemos a la solidaridad entonces de quienes se nota que vamos a ser los únicos que vamos a dar siempre las soluciones, ¿no? Que somos los ciudadanos, los trabajadores y las trabajadoras, a las soluciones de las diferentes problemáticas sociales que nos parece que nos ahorcan. Digo, sí, algún día tendríamos que poner una notición bomba, buena onda. Faltan 10 minutos para que se terminen enredando las mañanas y es un despido, recorte de presupuestos, sí, aumento de la pobreza. Estamos en el año de la alegría, ¿qué va a ser? Faltan 10 minutos, vamos ¿con qué vamos? Nos están elogiando los compañeros la música, Aníbal, quiero que lo sepas. Bien, así. Gracias. Hacemos lo que podemos, eso es lo bueno, dice Gaby. Recién vi al pasar una nota que Bandana estuvo... Ya me disfrutaba. Bueno, dije, no va a poner Bandana, ¿no? Bueno. Pensé que no existía más, pero bueno, ¿qué querés que te diga? Uno no se entera de estas cosas. Te cierro la página, te la cierro, así no lees más esas cosas. Tan nocivas para la cuestión cultural que nos atraviesa, ¿no? Dale. ¿Qué música? Escuchamos Comedor Piquetero de Andrés Calamaro y ya volvemos para el cierre. Vale. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento con su termidor. Él trajo un cartón de recero, sabor piquetero a mi comedor. Gratuita la torta frita y yerba de ayer secándose al sol. Ni el carnaval carioca sale tan barato, debe ser peor. Se puede comer de ronga, así que es poronga mi comedor. En Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento plan embajador. Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Muy buena la musiquita, qué sé yo, recién tuvimos unas controversias con Andrés Calamaro, pero había que ponerlo. Era la música ilustrativa de la mañana, hablábamos de comedores, sí, comedor igual, piquetero. Igual pegaba. Yo espero el último tema nada más. Ya lo sabemos. Igual sí. Solamente quiero que sepa la audiencia que la versión que va a sonar fue a sugerencia mía recién, ¿no? Está bien. Solamente lo quería decir. Che, escúchame, ¿sabías? Un par de cosas que no. Sí, pero antes de eso hay no. Una de ahora. Ah, bien. ¿Sí? Bien ahí. Que no, no llegamos a tomarla como nota para el enredando, pero no queremos pasar por alto lo que está pasando en Rosario, donde el Sindicato de Empleados de Comercio está realizando un escrache en un supermercado, en supermercado Arcoiris de Fisherton, que está en el shopping cerca del aeropuerto de Fisherton en Rosario, por abuso sexual de parte del gerente de recursos humanos a las trabajadoras del supermercado. Parece más de un caso. El gerente es Antonio Vecchio, el gerente de recursos humanos. Bueno, hay gente del Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario, están realizando en este momento ese escrache, también con las mismas compañeras trabajadoras que sufrieron los abusos de parte de este Antonio Vecchio, gerente. Que evidentemente sigue estando al frente de la gerencia, porque si el escrache es ahí, no ha accionado a la justicia, lo cual viene bastante en consonancia con lo que sucedió con Celeste en Tucumán. Digo, el abuso sexual parece no ser un problema para la justicia, parece no ser un delito, se lo omite como tal, ¿no? Entonces, bueno, vale desde acá, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, se le escrache a este sujeto indeseable y el pedido de justicia, que bueno, no sabemos ya. También vamos a redefinir el concepto de justicia. Pero la justicia opera de formas misteriosas. Por ejemplo, si yo te digo, en una plaza llegan de manera abrupta 4 patrulleros, vos decís, se está perpetrando tremendo ¿cómo es delito? La palabra, abogado, un crimen. Vos decís, ya operan de una manera increíble, qué bien. ¿Y sabés lo que estaba pasando? 2 adolescentes del mismo sexo se estaban dando un beso. ¡Wow! ¡Qué bravo! ¿No? ¿En serio? Claro. Dijeron, pará, llamemos a la policía montada. Dijeron, al ejército. Claro. Urgente. ¿Qué hacemos? Manga de... Les dijeron que estaban cometiendo actos obscenos en la vía pública y que su comportamiento estaba fuera de la ética ciudadana. Digo, y seguimos con estos conceptos de justicia misógina, lesbofóbica, homofóbica, patriarcal, etcétera, que condenan a 2 chicas menores de edad, las tienen 1 hora y media revisándole las pertenencias en la misma plaza, dejándolas en exposición, vulnerables a toda la mirada de la gente que pasaba. Decí que hubo un par de personas que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y por suerte actuaron en consonancia con una cuestión de sentido común y las comenzaron a defender. Exactamente. Así que para repudiar esto, pues la verdad es que esto pasó en Córdoba. Pasó en Córdoba. Decirlo, una plaza céntrica. La policía de la provincia de Córdoba fue la que llevó a cabo el operativo en la Plaza Colón, esto del frente del Colegio Carbó, allí en la ciudad de Córdoba. Bien cerca del centro, cerca del Hospital de Clínicas, en la zona de Barrio Alberdi. Y justamente por esto, es muy cerquita, de hecho, es a 2 cuadras y media de la central de policía. Donde una, este domingo. Una de las policías más obscenas. de Córdoba, encima. Justamente hablando de obscenidad. Claro, ahí el compañero Gaby, el que está saludando. Gracias Gaby por el aporte, pero es real. Hablando de obscenidad, es verdad que lo obsceno es la policía. Vos la conoces, la policía de Córdoba, aparte tiene sus antecedentes, sus encuentros con policía de Córdoba. Este domingo a las 17 horas, frente a la central de policía, el próximo fin de semana, el próximo sábado. El sábado 12 de noviembre. Yo había leído que era este domingo. No, pero al final nos han pasado una información. Doble. Bueno, nos habían dicho que era este domingo. Si no, igual están invitadas a besarse enfrente de Dios. Nos podemos besar este domingo, el domingo que viene. Nos besemos todos los días, carajo. Porque ¿qué es lo que se está cuestionando acá? Los actos de corrupción, de impunidad, de despidos masivos, de evasión fiscal, nada. A los casos de abuso sexual, nada. Dos pibas se besan y resulta que les caen todos los milicos encima. Entonces, el domingo a las 5 de la tarde, frente a la central de policía de Córdoba, besazo masivo. Nos besemos. Besada masiva en solidaridad con las compañeras que vivieron esta situación. Nos vamos. 12 horas. En punto. Con Motorcico versionado de Los Redondos a 30 años de octubre. Motorcico. Del álbum Octubre. Ah, escuchamos el de Los Redondos. Vamos a escuchar la versión original. Está bien ahí. Listo, nos vamos con eso. Tenemos fiesta ricotera. La compartimos con el resto de los compañeros y compañeras de la RNMA en este final. Chao. Nos vemos.